hasta las 12. A las 12 estaba ahí ya levantándome. Estaba levantado. Mala mía, mala mía. Sí, me dijiste eso, mala mía, mala mía. Bueno, chicos, lo dejo con Facundo Campazzo. Facundo Campazzo, AM570, las chicas que pasan, las promotoras, leíla a las promotoras que están ahí de rojo y blanco, tienen de la Copa Davis, José Montesano, Matías Traversa, Facundo Campazzo. Hola, Mati. ¿Qué haces, Facu? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, muy bien, muy bien. Hemos disfrutado de una gran actuación tuya. Queríamos hablar ayer, sabíamos que hoy íbamos a tener la chance de conversar contigo. Qué lindo momento que estás pasando. Con un enorme partido en el Clásico. Ganarlo para ustedes es importante, pero imagino también que es súper favorable el saldo de el partido que te tocó hacer y poder definirlo de la manera que se dio. Bueno, sí, personalmente me sentí bien, me sentí cómodo, como digo siempre, trato de estar bien físicamente y tratar de mantenerme este año para poder seguir al mismo nivel. Y bueno, con respecto al partido, los clásicos se ganan por medio, por uno, por 20 puntos, pero lo teníamos que ganar, y lo necesitábamos nosotros. Tenía muchos condimentos especiales, debido a que ellos están terceros, nosotros segundos, ellos están jugando bien, creo que Leandro Ramela está manejando a la perfección, ellos tienen ya los roles muy bien definidos, y bueno, nosotros también estamos jugando bien, pero queremos jugar mejor. Y bueno, qué mejor manera de probarlo en un clásico. Por ahí no jugamos del todo bien, pero pudimos sacar la victoria. Facundo Campazzo, ¿cómo le va? Soy José Montesano. ¿Cómo andás, Mosquito? ¿Todo bien? Bien. Bien, ¿vos? Bien, tranquilo. No te voy a decir que te llamé ni nada, pues. Sí, para mí, estuve mal. Oh. Estuve mal con ustedes. Yo te rebanco. ¿Sí? Pero contestá. Mala mía, mala mía. Bueno, ¿qué? Esto, vos sabés que ayer me preguntaban, estaba en el canal, la intención era hacer un móvil con Facu, yo lo intenté buscar tarde, mala mía también desde los periodistas. Ahí está, quería escuchar eso. Me hago cargo porque te mandé un mensaje a las 3:10 para las 4, y Mar del Plata no debe estar fácil para transitarla. Pero los pibes en el canal me decían, ¿Campazzo a qué hora se durmió? ¿Qué hizo Campazzo después de meter 35 puntos en un clásico? ¿Te cae la ficha, Facu? ¿Te acostumbraste a esto? ¿Te seguís sorprendiendo a vos mismo? ¿Cómo te juega en tu cabeza de un pibe de 22 años? Lo trato de tomar con la mayor tranquilidad, humildad posible, con los pies de la tierra. Bueno, fue un partido personalmente bueno, y nada, ya está, hay que dar vuelta a la página, tratar de corregir los errores que tuvimos y tratar de no cometerlo para el próximo partido, pero nada, lo tomo con tranquilidad. Sé que, bueno, creo que para un base hacer 35 puntos es mucho, así que nada, mi objetivo es tratar de hacer jugar, de que estén todos contentos, de ser como dice el entrenador, algún entrenador dentro de la cancha. Facu, ¿qué tienen que mejorar? Bueno, los arranques, creo que los primeros tiempos lo estamos jugando mal. Sí. Después nos saca una diferencia de 10 puntos y después nos cuesta volver al partido. Eso no podemos no podemos dar el lujo de hacer eso con un equipo de como Regatas, como bueno, Atenas, como Boca, porque nos va a costar ganar, así que tenemos que mejorar eso si queremos pelear arriba. Y después, bueno, en ataque estamos promediando más de 80 puntos, así que no nos podemos quejar, podemos estar mucho mejor. Tenemos que entrar, el partido con Quilmes, desde el banco hubo 3 puntos nomás, así que tenemos que mejorar un poco eso también. Pero creo que todo nace a raíz de la defensa. Uh-huh. Defender duro, nuestro hombre, sin que nos penetren, defender individual, pero colectivamente también. Así que creo que si mejoramos eso vamos a andar mejor. ¿Qué te dio Tulo de nuevo? ¿Cómo? ¿Qué te dio Tulo Rivero de nuevo como técnico? Vos estás acostumbrado y generado, si se quiere, en gran medida oveja, pero esta temporada con Tulo, ¿qué te ha dado de nuevo en el juego? Mira, prácticamente es lo mismo, o sea, son dos técnicos totalmente distintos, pero estamos haciendo la misma jugada, los mismos entrenamientos. El Tulo fue el asistente de Sergio durante 5 años y bueno, se nota. No está dando el Tulo, pero bueno, me está dando la libertad de jugar lo que quiera en ataque. Me está corrigiendo constantemente y eso está bueno. Así que nada, es más o menos lo mismo con Sergio y está bueno eso porque bueno, como dijiste, me había acostumbrado a Sergio y con el Tulo tampoco es muy distinto que digamos. Facu, recuerdo que en el Super 8, tras haber ganado el Super 8, para ser más preciso, en una de tus declaraciones me decías Peñarol acaba de mandar un mensaje. Se siguieron mandando mensajes, el clásico y la victoria de Peñarol. ¿Fue otro claro mensaje de cara a lo que es el objetivo de Peñarol en la Liga Nacional? Mira, nuestro objetivo es tratar de jugar bien. Ganando, jugando bien. Por ahí este año tenemos esa cuenta pendiente, estamos ganando partidos, por ahí perdimos una, lo que va del 2014, pero bueno, nosotros mismos sabemos que necesitamos jugar mucho y lo podemos hacer porque lo demostramos durante el comienzo de la liga, durante el Super 8. Ahí creo que mandamos un mensaje, creo que si jugamos bien a gran nivel, creo que ese va a ser el mensaje que vamos a dar para seguir pisándole los talones a Regata. Obviamente es muy difícil mantener el alto nivel que teníamos en Super 8 y los partidos previos al Super 8. Uh-huh. Creo que lo más importante ahora es tratar de resolver los problemas que se nos resuelven durante el partido, ser inteligente en ese sentido, tratar de ser lo más inteligente posible a los problemas que se nos plantean en el juego. Creo que es complicado, es casi imposible mantener un nivel alto durante todo un año, pero creo que si somos inteligentes y estamos concentrados, podemos jugar bien y ver el Peñarol que vieron en el Super 8. Menos mal que los mensajes que manda Peñarol no son de WhatsApp ni telefónico, que no te toca mandarlo a vos, porque si no, no llegan nunca los mensajes, ¿no? No tengo crédito, ¿sabes? No tenés crédito, pero mira vos. Decile a Fabián que te compre. Ay, Gallego, comprar una tarjeta. Facundo. Ahora vamos a esperar la promo esa que te bonifica el 50%. Facu, ¿te está esperando Leo o no? ¿Está en tu auto? No, me está esperando Gaby, me voy para Gaby y me vine con Gaby. Bueno, ¿qué espera para el partido de esta noche? Yo lo pienso, a ver, en diferentes posiciones, en diferentes momentos, en diferentes equipos, hoy se enfrentan dos de los mejores. Vos y que hoy se enfrentan dos de los mejores individualmente, vos y Germán. Digo, si tengo que vender el partido así, digo, Germán viene de meter 38 y de tomar 9 rebotes, Campazzo viene de romperla en el clásico, 35 puntos. ¿Es el foco de atención lo que puede hacer Walter en Atenas? Sí, creo que bueno, la ofensiva de Atenas creo que pasa por casi todo por Walter, y con Bruno manejando los hilos del juego. Así que bueno, ahí está el partido, tratar de bajar el goleo, o sí, que haga punto, pero que no va a jugar tampoco, que es más o menos lo que nos pasaba con Paolo, por ejemplo. Así que nada, tratar de hacer una buena defensa, tenemos buenos defensores para poder hacerlo. Cuando vino Formosa con el americano, que en su momento era goleador de la liga, lo defendimos bárbaro, así que lo podemos hacer. Así que nada, va a ser un Atenas-Peñarol bueno, entretenido, y espero que sea la victoria para nosotros. ¿Qué fue lo más loco que te pasó en el día de ayer, después del clásico, con un hincha de Peñarol? Te habrán cruzado mucho. Los que te encontraron, digo, ¿qué te dijeron, Facu? Nada, me felicitaban. Después me hacían firmar un autógrafo para un hincha de Quilmes, así que para hacer un par de bromas, pero más nada, tranquilo. Pero yo creo, Facundo, no sé si vos lo percibís de esta manera, y lo hablábamos con los chicos ayer, lo tuyo ya trasciende a las hinchadas. Me parece que vos, sí, te estás transformando en un jugador. Hay un consenso. Que no se embronca nadie con vos, porque lo que vos estás haciendo va más allá de Peñarol, de Quilmes, de, sí, la Liga Nacional. Sí. ¿Vos lo vivís de esa manera? Sé que por ahí en este último año me ganó un respeto que no tenía antes, pero trato de no, de solamente bueno, dedicarme a jugar, de no leer mucho, de no ver mucho, de estar siempre, como te dije, ante los pies de tierra y hacer mi trabajo y tratar de ser cada día un mejor base. Facundo Campazzo, el base de Peñarol, tiene 22 años. ¡22! Por eso hay un montón de situaciones que le banco y le entiendo. De algún lugar se la entiendo. ¿Hay un Campazzo que está haciendo playa cuando tiene día libre, no? Ahora menos, pero bueno, le he metido un poquito de plata. Aparte estoy con... Me iban a visitar dos amigos de Córdoba hace como un mes y medio que están, y si no voy se enoja conmigo, así que tengo que ir. Escucha, ¿los dos amigos los tenés en tu casa? Sí, hace como un mes y medio que están. ¿Se quedaron a vivir y no te avisaron? Sí, me dicen, no me quiere más, quiero estar acá, ver los partidos, estar con vos, me decía, así que... Por mí, chocho, así no estoy solo. Y escucha, hay espacio, sí. Sí, conseguir el laburo. tengo habitación para ellos, así que por mí que se queden hasta marzo. Está bien, está bien. ¿Vas a ir a ver algo de la Davis si tenés tiempo? ¿Cómo? ¿Vas a ir a ver algo de la Copa Davis si tenés tiempo? No hoy, pero por ahí mañana. Sí, tengo tiempo, sí. Justo ahora se están escuchando un par de listos de porque justo acá en el poli. Sí, está jugando Berlo con Seppi. Está escuchando, así que si tengo tiempo me gustaría. He ido a ver tenis, me gustó, así que no estaría mal. Bueno, ganó el primero Italia y está ganando el segundo la Argentina, en el primer punto de la Copa Davis. Enano, sos un crack, cuídate mucho, más que nada cuídate. ¿Ya pensás en el Mundial? Sí, pensás en el Mundial. ¿Si piensas en el Mundial? Sí. Es un sueño, un deseo que tengo, pero para llegar ahí tengo que hacer un buen año, terminarlo bien, mantenerme bien físicamente. Así que está obviamente en mi casa porque tengo muchas ganas de jugar y aunque sea estar en una preselección para poder ganarme un lugar, pero para llegar a ese punto tengo que pensar en el presente y hacer lo mejor posible. ¿Te puedo robar la última? Obvio. ¿Qué te pasó cuando te encontraste con Pizano? ¿Con Pizano? Me voy al poste bajo con Pizano, ¿eh? Sí, sí, sí, lo hablamos con Leiva el otro día. Lo miraba de arriba, ¿no? Yo pensé que era más como yo, nada, pero un crack. La verdad que lo veía cuando jugaba en Chacarita y ya sobresalía, y ahora Independiente la está rompiendo, así que junto con Pizano y el ruso Rodríguez me llevo muy bien, así que nada, dejá de mandarle salud, si están escuchando. Sí, sí, seguro. Matías Pizano, ex jugador de Chaca, Facu es hincha de Chaca. ¿Cómo surgió ese amor por Chacarita? Nadie me hincha de Chaca, yo nací siendo hincha de Chaca. ¡Casetero! mi viejo me hizo hincha de Chaca, a él le gustaban los colores, cuando salió campeón en el 79, así que cuando era chiquito ya me hice hincha, me hizo conocer al Flaco Vivaldo, a todos, me hizo ver en el Chato cuando vi el gordo, así que me contagió un poco. ¿Máximo ídolo de Chaca? El Flaco Vivaldo. ¿Eh? Lo tengo ahí arriba. Flaco Vivaldo. El Flaco, sí. Sí. Enorme tipo. Sí. Twitty Carrario. Twitty Carrario, sí. Hizo muchos goles, además cordobés. Gato Olivo, otro que... Carlito Olivo, sí. Gato, no, otro. Claro. Histórico de Chaca. Facu, no te robamos más tiempo, en serio. Gracias, mucha... No, porque Fernández lo va a agarrar a Pérez. No, va... Fernández está al terrón el auto con Fabián, le están hablando ahí, así que no sé qué están haciendo. Capaz que están escuchando el programa y ahora te dice, che, Facu, ¿qué dijiste? Son los que te mantienen en línea, ¿no? Leo, Martín y Gaby. Sí, siempre se fijan a ver lo que digo y me corrigen, así que siempre me ayudaron para que pueda expresarme mejor y nada, eso está bueno porque creo que es importante que un deportista hable lo mejor posible entre la prensa. Facu, un abrazo grande, te queremos mucho y lo mejor para esta noche, ¿eh? Un abrazo para vos, José y Mati, le mando un abrazo. Bien, Facundo Campazzo pasaba, un crack, digo... cuando yo digo que hay cosas que le entiendo a Facundo, se la entiendo. Facundo, digo, yo ayer lo llamé, vos lo llamaste, Gallego. No, lo deben haber llamado y tiene infinidad 22, de personas. Matías, tiene 22, ya es grande.